Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Vamos a estar leyendo la lectura ahora de junio 16, a Primera de Reyes capítulo 9 y Segunda de Crónicas capítulo 8. El pacto de Dios con Salomón. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real, cumpliendo así todos sus propósitos y deseos, el Señor se le apareció por segunda vez como le había hecho en Gadaán, y le dijo: He oído la oración y la súplica que me has hecho. Consagro este templo que tú has construido para que yo habite en pos en él por siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que te he ordenado y cumples mis decretos y leyes. Yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel, como lo prometí a tu padre David cuando le dije: Nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes o sus hijas dejan de cumplir los mandamientos y decretos que les he dado y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado y repudiaré el templo que he consagrado en mi honor. Entonces Israel será el hazme reír de todos los pueblos, y aunque ahora este templo es importante, imponente, llegará el día en que todo lo que pase frente a él quedará asombrado y en son de burla preguntará: ¿Por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderán: Porque abandonaron al Señor su Dios que sacó de Egipto a sus antepasados los israelitas y se echaron en otros dioses a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que le sobrevenga tanto desastre. 20 años tardó el rey Salomón en construir los 12 edificios, es decir, el templo del Señor y el palacio real, después de que de lo cual le dio a Hiram, rey de Tiro, 20 ciudades en Galía, porque Hiram lo había abastecido con todo el cedro, el pino y el oro que quiso. Sin embargo, cuando Hiram salió de Tiro y fue a ver las ciudades que Salomón le había dado, no quedó satisfechas con ellas. Hermano mío, protestó Hiram, ¿qué clase de ciudades son estas que me has dado? De modo que llamó a esa región Kabul, nombre que conserva hasta hoy. Hiram, por su parte, le había enviado a Salomón 3.970 kilos de oro. En cuanto al trabajo forzado, el rey Salomón reunió trabajadores para construir el templo del Señor, su propio palacio, los terraplenes, el muro de Jerusalén y Hazor, Medegos, Gesén. El faraón, rey de Egipto, había atacado y tomado a Geser a sangre y fuego, matando a sus habitantes cananeos. Luego, como regalo de bodas, le dio esta ciudad a su hija, la esposa de Salomón. Por eso Salomón reconstruyó las ciudades de Geser, Benaol, la de abajo, Baal, Hatal y el desierto del país, así como todos sus lugares de almacenamiento, los cuarteles para sus carros de combate y para su caballería. Y cuando quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio bajo su dominio. A los descendientes de sus pueblos no israelitas, es decir, a los amorreos, hetitas, jebeseos, jebeos, jebuseos, pueblos que quedaron en el país porque los israelitas no pudieron destruirlos, Salomón los sometió a trabajos forzados y así construyeron hasta el día de hoy. Pero a los israelitas Salomón no los convirtió en esclavos, sino que le servía como soldados, ministros, comandantes, oficiales de carros de combates y jefes de caballería. Salomón tenía además 550 capataces que supervisaban a sus trabajadores en la obra. Los terraplenes se hicieron después de que la hija del faraón se trasladó a la ciudad de David, al palacio de Salomón le había construido. Tres veces al año el Señor, y al mismo tiempo quemaba incienso en su presencia, así cumplía con las obligaciones del templo. El rey Salomón había construido una flota naviera en Gisón Geber, cerca de Elán en Edón, en las orillas del Mar Rojo. Hiram envía a algunos de sus oficiales que eran marineros expertos para servir en la flota con los oficiales de Salomón, y ellos se hicieron al mar y echaron a Ofrín, de donde volvieron con unos 14.000 kilos de oro que le entregaron al rey Salomón. Vamos ahora a leer Crónicas capítulo 8. 20 años tardó el rey Salomón en construir el templo del Señor y su y su propio palacio. Después de esto reconstruyó las ciudades que le había entregado a Hiram y las pobló con israelitas. Luego marchó contra las ciudades de Hazaz de Soba y las conquistó. Reconstruyó Tajón en el desierto y los lugares de almacenamiento que había construido en Jabel. Reconstruyó como ciudades fortificadas Bejón de la de arriba, Bejorón la de abajo, y las puso murallas, puertas y cerrojos. Lo mismo hizo con Balar y con todos los lugares de almacenamiento que tenía, con sus cuarteles para sus carros de combate y para sus caballerías, y con todo cuanto quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio bajo su dominio. A los descendientes de los pueblos no israelitas, es decir, a los hititas, amorreos, feseos, geteos, jebuseos, pueblos que quedaron en el país porque los israelitas no pudieron destruirlos, Salomón los sometió a esclavos, sino que les servían como soldados, comandantes, oficiales de carros de combate, jefes de caballería, y el rey Salomón tenía además 250 capataces que supervisaban a los obreros. A la hija de Faraón, Salomón la trasladó de la ciudad de David al palacio que le había construido, pues dijo: mi esposa no debe vivir en el palacio de David, rey de Israel, porque los lugares donde ha estado el arca del Señor son sagrados. Bueno, este hombre sabía de que él estaba pecando porque se había casado con una mujer que era extranjera al pueblo de ellos, ¿no? En el altar del Señor que había construido frente al atrabio, Salomón ofrecía holocaustos al Señor los días correspondientes según las órdenes por Moisés, los sábados, las fiestas de luna nueva y las tres fiestas anuales, es decir, a los de panes sin levadura, las de las semanas y de las enramadas. Conforme a lo dispuesto por su padre David, Salomón asignó turnos a los sacerdotes para prestar su servicio. Los levitas los estableció en sus cargos para entonces a entonar las alabanzas y para ayudar a los sacerdotes y los ritos diarios. También fijó turnos a los porteros en cada puerta, porque así lo había ordenado David, hombre de Dios, y se obedecieron todas las órdenes del rey en cuanto a los sacerdotes y a los levitas, aún a lo referente a los tesoros. Toda la obra de Salomón se llevó a cabo desde el día en que echaron los cimientos del templo hasta que se terminó de construirlo. Así el templo del Señor quedó perfectamente terminado. Luego Salomón se dirigió a Hizá, Geser y a Etán en la costa de Edom. Hiram, por medio de sus oficiales, le envió a Salomón barcos y marineros expertos. Estos y los oficiales de Salomón navegaron a Ofir y volvieron con unos 15,000 kilos de oro que le entregaron al rey Salomón. Dice la palabra de Dios que se tomó 7 años para hacer el templo, ¿no? Y David ya había dejado todos los materiales que él tenía que usar, pero si se acuerdan, uno se le fue la mano con el oro al Salomón y le echó más oro del que él tenía. Por eso Herón de Hiram le manda más oro, ¿no? Dos, él al mismo tiempo construye su palacio que dura 14 años, y lo más probable es que todo el oro no era suficiente para el palacio y para el templo. So, él adquiere más oro, ¿no? Pero David ya había guardado el oro, so él usa el oro de David para el templo, pero ese otro oro que le está cayendo es para su palacio. Segundo, él vamos a ver cómo entra la apostasía de Salomón, lo lleva a pecar mucho. Se aparta de la religión verdadera y comienza a seguir muchos ídolos de todas sus esposas, y mucha de su sabiduría que él tiene la usa para cosas que no son de Dios, y vemos cómo termina su vida al final de su vida, cómo él llega a ver sus errores, ¿no? So, hasta ahí vamos a terminar. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, mándanos un email a marcos@mawministries.com. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga.